buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 30 de julio de 2012. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Pedro Calzadilla, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, en la Dirección General de Medios, Vladimir Sosa Sarabia, en la Coordinación de Programación, Randall Borges, en la Coordinación de Información, Acarantair Barreto, en la Coordinación Técnica, José Gregorio Goyo Sánchez, y abriendo la ventana conmigo de regreso, el único, inigualable y a quien hemos extrañado mucho a pesar de la buena compañía que tuve con los cámaras del departamento técnico, pero nuestro queridísimo Luigi Arroyo. Así es, aplausos. Renovado, buen mozo vino Luigi, estuvo por allá por los lados de Mérida, por Lara, por Zulia, así es, conociendo nuestro bello país. Es que estoy de estreno con una bufandita que me trajo Luigi, bien bonita. Gracias, Luigi. Y bueno, y además de nuestro queridísimo Luigi Arroyo, ¿quiénes más? ¿Quiénes más están aquí con nosotros como todas las mañanas? Pues las personas más importantes y queridas que son todas y todos ustedes, un beso grande, son la razón de ser de este programa. Cada vez que me levanto en las mañanas digo, qué chévere, me voy al estudio a compartir con gente tan maravillosa como la que nos escucha todos los días y comparte con nosotros a través de las diferentes vías de comunicación, como los números telefónicos, el 256 y las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y abrimos con este tema, estoy enfiebrada, lo reconozco, sí, estoy enfiebradísima con este tema, qué bello, de Hanikawam, Omar Enrique, Los Cadillacs, Chávez, Corazón de Pueblo. ¿Qué es lo que más me gusta de este tema? No solamente que provoca ponerse a bailar, sino la letra. Así es, Chávez, tu corazón es bueno y debemos vivir nuestra vida y está de moda hacer el bien y vamos a hacer el bien y vamos a luchar por construir esta patria bonita y vamos a luchar por un mundo mejor. Aunque le duela a Enrique Capriles Radonsky. Imagínate tú la perla que escuché esta mañana en BTV, Enrique Capriles Radonsky soltando al presidente Chávez, no les importa a ustedes, no les importa el pueblo. Él quiere salvar el mundo. ¿Y qué tiene de malo en querer salvar el mundo? ¿Qué tiene de malo en denunciar el genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza? ¿Qué tiene de malo denunciar cómo el capitalismo está condenando a los pueblos al hambre, al desempleo? Está llevando al suicidio a muchísimas personas allá en Europa. ¿Qué tiene de malo denunciar que África es un continente saqueado? ¿Qué tiene de malo en promover el hacer el bien y el unirnos, todos y todas nosotras, para luchar contra estas injusticias? Que Capriles piensa que nosotros, no sé, vivimos en la galaxia de Andrómeda, en un planeta, qué sé yo dónde cree que está Venezuela, pero si el planeta está mal, Venezuela está mal. Así de sencillo. Entonces ahí tenemos, por un lado, ese corazón bueno del presidente Chávez y del pueblo venezolano, porque las políticas del presidente Chávez, el sentir del presidente Chávez, encierra ese sentir generoso que nos ha caracterizado siempre a todos nosotros, a los venezolanos, esa generosidad, esos brazos abiertos, ese desprendimiento. ¿Qué es lo que representa Capriles? El individualismo capitalista. A mí no me importa que masacren palestinos, a mí no me importa que inventen guerras en el Oriente Medio. A mí no me importa que el capitalismo condene al hambre. A mí no me importa que mi pueblo se muera de hambre. Porque ese desinterés fue lo que caracterizó la Cuarta República, donde la política y la economía estaba manejada por la gente como él, como Enrique Capriles Radonsky. Pero bueno, señores, vayamos a revisar informaciones y qué les tenemos. Ya está la cuenta regresiva. Mañana, 31 de julio de 2012, Venezuela ingresará a Mercosur como miembro pleno. ¡Aplausos, Luigi! Por fin, los presidentes del Mercosur llegan a Brasil este lunes. El presidente Chávez viajará al país vecino para participar en la cumbre del Mercosur. Los mandatarios de Argentina, Cristina Fernández, Uruguay, José Mujica, y Venezuela, Hugo Chávez, llegarán este lunes a Brasilia para participar mañana junto con su homóloga de Brasil, Dilma Rousseff, en una cumbre extraordinaria del Mercado Común del Sur, Mercosur. De acuerdo con Prensa Latina, durante el encuentro se oficializará el ingreso de Venezuela al bloque regional después de 6 años de aprobada su adhesión sin poder concretarse por la negativa del Parlamento paraguayo. El pasado 28 de junio, en la ciudad argentina de Mendoza, los mandatarios de Argentina, Brasil y Uruguay acordaron suspender a Paraguay del Mercosur por considerar que con el golpe parlamentario dado al presidente constitucional de ese país, Fernando Lugo, se incumplieron las normas democráticas establecidas por el grupo regional. En esa oportunidad, Fernández, Rousseff y Mujica decidieron aprobar el ingreso de Venezuela al Mercosur y marcaron para este 31 de julio la cita para oficializar esa entrada, con la cual el bloque económico recibirá un fuerte impulso y se convertirá en el poseedor de las mayores reservas de crudo del planeta. Este lunes, en horas de la tarde, se tiene prevista una reunión informal de cancilleres de los 4 países, así como un encuentro de trabajo de los expertos y técnicos con el objeto de negociar los plazos y definir la tarifa externa común, agregó Prensa Latina. Esta norma persigue incentivar la competitividad de los países miembros y evitar la formación de oligopolios y reservas de mercado con criterios de pequeño número de alícuotas, baja dispersión y homogeneidad de las tasas de exportación e importación. Recordemos que el Mercosur fue creado en 1991 con el objetivo de fortalecer la integración regional e impulsar las alianzas entre Brasil, Argentina, Paraguay, el cual está suspendido en este momento, y Uruguay. Chile, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia son estados asociados, y México y Nueva Zelanda observadores. Así que bueno, estamos de fiesta. También estamos de fiesta por nuestra Jessica López, quien pasó en las Olimpiadas, quien pasó a la final en gimnasia artística. Sí, señor. Bueno, fíjese que lo iba a decir, ¿no? Uno veía gimnastas como Nadia Comaneci y uno decía, bueno, ¿cuándo nosotros tendremos una Nadia Comaneci? ¿Cuándo Venezuela se va a destacar en disciplinas tan hermosas como la gimnasia? Porque siempre Venezuela se había destacado en el boxeo. Pues bueno, tenemos tremenda gimnasta. La venezolana Jessica López logró clasificarse entre las mejores 24 atletas de los Juegos Olímpicos Londres 2012 para la final de todos los aparatos en gimnasia artística al lograr una puntuación global de 56.665. La atleta venezolana alcanzó este resultado gracias a la sumatoria de su desempeño en las diferentes pruebas. Fíjense ustedes que nuestra Jessica López resultó ser la mejor latinoamericana en la gimnasia artística de los Juegos Londres 2012. Entonces, con esta puntuación acumulada de las 4 pruebas, la criolla consiguió su pase a la final individual de todos los aparatos de la gimnasia artística. Y en lo que respecta al voleibol de playa, pues el voleibol de playa busca la final. La dupla venezolana del voleibol de playa, conformada por Igor Hernández y Jesús Villafañe, no pudo en su primer encuentro en los Juegos Olímpicos tras caer ante Holanda en 3 sets. Hernández explicó que en este nivel no podemos cometer algunos errores porque se pagan caros. La ansiedad nos pasó factura, tal vez por ser el primer juego. El clima fue muy inconstante, llovía, hacía sol y volvía a llover, aunque la lluvia no nos afectó tanto porque era igual para ellos, pero debemos tener mayor concentración. Los criollos comenzaron el partido perdiendo 21-18, pero con un imponente juego lograron levantarse para ganar el segundo set por marcador 21-17, aunque no lograron mantener el ritmo del partido, y el tercer set fue para los holandeses 15-10. Por su parte, Jesús Villafañe indicó que el primer y el tercer tiempo nos dio ansiedad, además nos desesperamos durante el juego. Por otra parte, Inmara Enríquez, décima en levantamiento de pesas. La pesista venezolana Inmara Enríquez cumplió con su debut en la división de los 53 kilogramos del levantamiento de pesas, tras ubicarse en la décima posición. La criolla se posicionó en el tercer lugar del grupo B, donde debía esperar la realización de las competencias del A para definir su ubicación dentro de los mejores pesistas del mundo olímpico. Así que bueno, estaremos entonces vamos a estar atentos, ¿no?, al cómo se van desenvolviendo las Olimpiadas Londres 2012 y el desempeño de nuestros atletas. Hay que apoyarlos, hay que aplaudirlos, porque bueno, ya nada más el hecho de representarnos en las Olimpiadas es un éxito, ¿no? Es un éxito es un éxito para el país. Qué triste, ¿no? Es lo que digo yo, qué triste cómo sectores de la oposición, mejor dicho, la prensa, la que quieren llamar prensa independiente, celebra cuando no se logran los objetivos, ¿no? Pues aquí estamos nosotros aplaudiendo siempre a nuestros y nuestras atletas. Claro que sí, Lidia. Otra noticia positiva para empezar la semana es que ha habido un despertar de la conciencia y aumentó, queremos decirlo, y eso es ese es bueno hacer el bien, ese corazón bueno que se está corriendo de persona en persona. Aumentó la donación de órganos en Venezuela en el primer semestre de 2012. Fíjense ustedes que la donación de órganos en Venezuela se incrementó en más del 80% en el primer semestre de 2012, informó este domingo el coordinador nacional del Programa de Donación y Trasplante de Órganos del Ministerio de Salud, Nelson Hernández. A juicio del funcionario, las cifras se incrementaron en comparación con los últimos, con los de números de años anteriores, a pesar de que la figura del donante presunto establecida en la Ley sobre Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos aún no está en vigor. El mencionado artículo establece que toda persona mayor de edad, civilmente hábil, a quien se le haya diagnosticado muerte cerebral, se presumirá donante de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, salvo que existiese una manifestación de voluntad en contrario. Esto está en la ley, no obstante, esto no ha entrado en vigor y ha aumentado el número de donantes. ¿Por qué? Porque ha aumentado la conciencia. Hay mucho mito. Hay mucho mito alrededor del trasplante de órganos. Se dice que a una persona la pueden matar, le pueden, por ejemplo, le pueden pegar un tiro y entonces ya con eso pues matan a la gente para donar los órganos, para conseguir órganos. Eso no es así. Realmente, para que un cadáver pueda ser donante de órganos tiene que llenarse ciertos requisitos y uno de ellos es la muerte cerebral. Es decir, la única causa de muerte por la cual los órganos pueden ser útiles es la muerte cerebral. ¿Cuál es la muerte cerebral? Una persona, por ejemplo, que haya recibido un disparo en la cabeza o que haya tenido un accidente automovilístico con una lesión craneoencefálica, el cerebro no emite, o sea, porque el cerebro emite descargas eléctricas, que es lo que permite que el cuerpo funcione. El cerebro deja de emitir descargas eléctricas, los encefalogramas dan plano, y no es que en la primera, ay no, el primer encefalograma dio plano, no. Se hacen pruebas, se repiten y se repiten, creo que después de la tercera prueba es que se determina que la persona tiene muerte cerebral y que si se le desconecta los aparatos y que se mantiene con vida es por los aparatos, por los respiradores. No obstante, no pueden estar todo el tiempo conectados a los aparatos porque a pesar de ello terminarán fallecidos. O sea, su cuerpo dejará de funcionar. Porque ya habrán muerto, señores. Entonces no es tan fácil. Por otro lado, no es eso que si alguien se baja de la mula, consigue un donante, eso no es así, ya que todo el proceso de donación de órganos está centralizado por el Programa Nacional de Donación de Trasplantes de Órganos de Trasplante de Órganos del Ministerio de Salud. O sea, que no es tan, o sea, no es algo tan sencillo, hay mucho mito al respecto y qué bueno que aquí en Venezuela se estén cayendo esos mitos y podamos hacer el bien aún después de muertos. Yo tengo una amiga, mi querida amiga Laura, quien le mando un abrazo grandote desde acá, que a su hijo le trasplantaron los dos pulmones por una enfermedad muy extraña que le da a uno de cada no sé cuántos miles de personas. Y eso lo logró en España, que es el primer país del mundo en récord de donaciones y trasplantes. Y entonces, oye, un muchacho joven que estaba condenado a muerte, pues está vivo, vivito y coleando. Y ella me contaba que el día que le hicieron ese trasplante a su hijo, habían trasplantado en ese mismo centro hospitalario como 12 personas más. Ojalá que nosotros también nos convirtamos en una potencia dadora de vida. Que, por cierto, los trasplantes aquí en Venezuela son totalmente gratuitos. Bueno, felices entonces con este aumento del número de donantes. Bueno, podemos decirle que si ustedes desean ser donantes voluntarios, puede, esto lo puede canalizar a través del Sistema Nacional de Procura de Órganos del país o por el 0800 donante. También por unos links que próximamente se publicarán en la página web del Ministerio de Salud. De todos modos, con esta ley de trasplante de órganos y tejidos, pues sencillamente ya queda la figura de la donación presunta. Todos somos donantes potenciales, salvo que manifestemos en vida lo contrario o que nuestros familiares sencillamente se opongan. Pero bueno, es un asunto de conciencia. Más informaciones que revisar, también buenas noticias, Luiller. El presidente Chávez informó a través de @ChávezCandanga la aprobación de 1,000 millones de bolívares para el subsidio del pasaje estudiantil. Ah, bueno, culpa Chávez, pues. Culpa Chávez, pues. Sí, señor, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, destinó 1,000 millones de bolívares para el subsidio del pasaje estudiantil en el país. Claro que sí, esta información la suministró el presidente este domingo en horas de la noche a través de Twitter, donde además anunció la aprobación de 380 millones de bolívares para honrar compromisos con trabajadoras y trabajadores del sector aeronáutico, así como con las jubiladas y jubilados. Otros 1,000 millones para subsidio del pasaje estudiantil, 380 millones de bolívares para pagar deudas a trabajadores y jubilados del sector aeronáutico, divulgó el mandatario a través de su usuario, @ChávezCandanga, en la citada red social. El proyecto Pasaje Preferencial Estudiantil destaca el Fondo Nacional de Transporte Urbano, FONTUR, es un instrumento social creado para garantizar el acceso de las y los estudiantes al sistema de transporte público a través de la implementación de tarifas preferenciales. Esta iniciativa surge a petición de este sector frente a los continuos aumentos tarifarios del transporte público en el país, destaca FONTUR en su página web. Y sigue las buenas noticias de aprobaciones, porque el presidente Chávez también aprobó 68,9 millones para la recolección de basura en Miranda. Y hacía falta, porque ya, todo es por culpa de Chávez, porque ya que su gobernador no lo hace y el alcalde de Sucre tampoco lo hace, pues bien, pues está este dinero aprobado. Ahí está el gobierno nacional tomando las riendas de lo que debería hacer el gobernador del estado Miranda. El presidente de la República, Hugo Chávez, aprobó este domingo 68,9 millones para fortalecer el plan de recolección de basura que el gobierno nacional lleva a cabo en el municipio Sucre del estado Miranda. Buenas noches, mundo bueno. Yo aquí aprobando recursos, 68,9 millones de bolívares para plan de recolección de basura. Petare, Caucahuita, Dolorita, Mariche, informó el mandatario en horas de la noche a través de su cuenta @ChávezCandanga en la red social Twitter. El pasado mes de abril, el Ejecutivo activó un plan estratégico en varios sectores populares de dicha entidad para realizar el acopio y cambio de los contenedores de desechos sólidos. Desde aquí, desde la ventana, les recordamos que el presidente Chávez no es alcalde ni es gobernador. Entonces, bueno, está el gobierno nacional acometiendo lo que los faranduleros de la oposición se niegan a hacer. Pues bien, esta medida que tomó el Ejecutivo Nacional fue tomada a raíz de las diversas denuncias que han realizado los habitantes del municipio Sucre sobre la ineficiencia en el servicio de recolección de basura por parte del alcalde Carlos Ocariz y del gobernador Enrique Capriles Radonsky. Este plan, según explicó el ministro del Poder Popular para el Ambiente, Alejandro Hitcher, incluye el despliegue de 60 maquinarias entre camiones compactadores, volteos y retroexcavadoras del Sistema Urbano de Procesamiento, Recolección y Aseo, Supra Caracas, y aproximadamente 200 trabajadores y voluntarios que diariamente harán la labor de recoger la basura ante la negligencia de la empresa Sabempe, encargada de la recolección en esta jurisdicción. Así que bueno, señores. Y esto también, esto para que la gente que en las elecciones de gobernadores y alcaldes se abstuvo, porque ellos no iban a votar por el chavismo porque estaban decepcionados, que qué horror, que no sé qué, que la gestión de Pepe Rangel, para que se den cuenta que el voto castigo o el no votar, con eso no castigaron a Pepe Rangel. Con eso se castigaron ustedes mismos. Realmente el candidato que Sucre tenía en las pasadas elecciones era un candidato de primera línea. Que Pepe Rangel lo hizo mal, sí. Que el presidente Chávez no le debió haber levantado la mano para una segunda elección, para una... Es verdad. Pero bueno, pero con el cuento de que yo no salgo a votar, yo voy a votar por Ocariz, yo voy a votar. Señores, miren entonces

que hay un señor, mira, si tú no das tu nombre, yo no puedo decir el nombre de esta persona que según tú está saboteando en el Seguro Social. O sea, porque las denuncias anónimas no se permiten. O sea, porque por lo menos yo tengo que saber quién eres tú, así no diga tu nombre en el aire. Es aquella persona que tiene ya 6 meses esperando su pensión, que tiene 33 años de servicio, que está activo, que tiene más de 1.900 cotizaciones, que no sabe dónde acudir para denunciar. Mira, la primera pregunta es si ya te diste la baja. Si ya te dieron la baja y no te sale la pensión, pues lo que te recomiendo es que pongas la denuncia en la Defensoría del Pueblo. Entonces, bueno, estos son los mensajes que hasta ahora nos han llegado a través del 256. Y bien buena, bien interesante, una información que publica el Ciudad Caracas el día de hoy. Ustedes sabían que la oligarquía, cuando hablamos de la oligarquía, pues estamos hablando del sector empresarial, de aquellas personas que especulan y dan empleo, de aquellas personas que no marchan el Día del Trabajador porque ellos dicen que no son trabajadores sino empleadores. Como dijo cierto pajarito, que es el abanderado de la Mesa de la Unidad. Pues bueno, ustedes sabían que la oligarquía posee fuera del país 406 mil millones de dólares. Fuga de capitales, amigos. Y cuando hablamos de fuga de capitales, no son ningunas tonterías. Y esta fuga de capitales la tenemos con un control de cambio. Así que imagínense la especulación y el latrocinio del sector empresarial de aquí de Venezuela. Pues bien, la oligarquía venezolana figura entre las 4 de países latinoamericanos con más dinero, la oligarquía venezolana figura entre las 4 de países latinoamericanos que más dinero poseen en paraísos fiscales. O sea, estamos hablando de los Estados Unidos. Estamos hablando de paraísos fiscales, que es a donde va el dinero mal habido usualmente. Islas Caimán, Suiza, Mónaco, Isla de Man. Pues sí, señor. Pues esto lo señala un informe revelado el lunes 23 por la organización británica Red de Justicia Fiscal, TJN por sus siglas en inglés. La entidad que se opone a la evasión impositiva y promueve la transparencia de las finanzas internacionales informa en su documento The Price of Offshore Revisited que los supermillonarios de Brasil han enviado a los paraísos fiscales 520 mil millones, los de México 417 mil millones, los de Venezuela 406 mil millones y los de Argentina 399 mil millones. El monto sacado por los oligarcas venezolanos equivale a 14 veces las reservas internacionales y al 53% de la inversión social realizada por el gobierno bolivariano en los últimos 12 años, ya que según el Instituto Nacional de Estadística, esta cifra se ubica en 772 mil millones de dólares. ¿Qué les parece esto? Han sacado de país 14 veces nuestras reservas internacionales. Y es más del 50% de la inversión social realizada por el gobierno bolivariano, que no es ninguna bicoca. Estos son los que quieren comprar PDVSA. Estos son los que manejaron por un tiempo la electricidad de Caracas. Estos son los que especulan, pero dan empleo. Bueno, John Christensen, director de TJN, dijo que las élites latinoamericanas han sido estimuladas por los bancos, principalmente estadounidenses, para enviar sus recursos al exterior, en especial en los años 70, durante las dictaduras. Instituciones como Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan y Citibank vienen ofreciendo este servicio. Como el gobierno de Estados Unidos no comparte información tributaria, es muy difícil para estos países llegar a estas cuentas y cobrar impuestos a estos recursos. El país que encabeza la lista confeccionada por TJN es China, fíjense ustedes, con 1.1 millones de millones de dólares, seguido por Rusia y Corea del Sur. Brasil ocupa el cuarto puesto. ¡Qué bonito! Bueno, por otra parte, pues comentábamos en la media hora anterior que el Estado Nacional, el gobierno, el Ejecutivo, tuvo que asumir el problema de la basura en el municipio Sucre del estado Miranda. ¿Qué es lo que dicen usualmente voceros de oposición? Ay, no, es que no me dan los recursos. En estos días me lo decía un amigo de oposición cuando vio lo bello que está el centro de Caracas, estaba que se mordía los codos de la rabieta. Y decía, bueno, pero ¿por qué son tan mezquinos? Que no sé cuánto, ¿por qué los demás municipios no pueden contar con las ayudas y los recursos que tiene Jorge Rodríguez y Jacqueline Faría? Pues bueno, pues aquí tenemos esta perlita. Gestión del Táchira. Tiene 5 millones de bolívares parados en la banca. Los recursos provenientes de dos créditos adicionales solicitados en el año 2009 por el Ejecutivo Regional al Consejo Legislativo del Táchira por el monto total de 5.409.857 bolívares se mantienen hasta la fecha paralizados en la banca. Así lo informó el presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento Regional, Luis Mendoza, quien indicó que estos créditos aprobados por el Gobierno Nacional a través del Fondo Intergubernamental para la Descentralización, Fides, y por la Ley de Asignaciones Económicas Especiales, LAE, debieron ser utilizados para la ejecución de obras sociales, refiere un comunicado de prensa difundió la Agencia Venezolana de Noticias. Los recursos solo han sido empleados para ganar intereses, con el propósito de financiar obras en plena campaña electoral, un acto irresponsable por parte del gobernador César Pérez Vivas de Copey como administrador de la Hacienda Pública Estadal, a punto. Y bueno, y tendrá que ver también con las visitas que le estaba haciendo a Álvaro Uribe. En otro orden de ideas, pues, les tenemos información a aquellas personas que se han colocado, aquellas mujeres que se han colocado los implantes PIP, pues ya el Ministerio de Salud publicó un protocolo para el cambio de estas prótesis, estas que estén rotas, dañadas, ¿no? Cada cirujano que operó la primera vez será responsable de sustituir las prótesis francesas Poly Implant Prótesis PIP a sus pacientes, o en caso de excepciones, como la muerte del médico o la salida del país, el Ministerio de Salud designará el lugar y profesional encargado de atender el caso y la sociedad mercantil Galaxia Médica, compañía anónima, colocará todos los implantes. En esta propuesta se basa el protocolo de atención publicado el pasado viernes en la noche en el portal web del ente ministerial y destinado a cumplir con la medida ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia para retirar y reemplazar de manera gratuita los implantes. El Ministerio de Salud también abrió el registro nacional obligatorio para portadoras de las prótesis PIP, quienes deberán registrarse con nombre, apellido, cédula de identidad y un correo electrónico en la página del ministerio www.mpps.gov.be, además de reportar antecedentes quirúrgicos. 10:44 minutos, les vuelvo a recordar qué pasó. La semana pasada la participación estaba pero a millón. ¿Qué les pasó hoy? Vamos, pila, les recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-3953, 562-7949, 562-3953. También tenemos la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje es 50 céntimos, más básico, más IVA. Tenemos también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y por la cuenta de Twitter, pues Johan Moreno nos escribe y nos dice, descarga el fondo de escritorio de Libertador Simón Bolívar y coloca el enlace. También nos dicen, no, Johan Moreno nos cuelga, la nota que Últimas Noticias despublicó de su portal en internet sobre la imagen de Bolívar. Entonces, bueno, está el enlace y efectivamente está basado en una denuncia que hizo Mario Silva, que en el portal web de Últimas Noticias había, antes de que el presidente Chávez enseñara el rostro de Bolívar, ya en el Últimas Noticias estaban especulando que el Bolívar que iba a descubrir el presidente, se aparecía al presidente Chávez. Pues obviamente esta nota fue retirada de la página web. El enlace se encuentra aquí en la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, que nos lo cede muy gustosamente Johan Moreno. No, todavía no tenemos llamada. Bueno, vayamos entonces, tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256. Nos escriben por aquí, camarada, Capriles es un payaso, no tiene un discurso bueno. Por el bien de Venezuela, tiene Chávez que ganarlo, dice F. Queiroz de Los Teques. Nos dicen, buenos días, esa cuña de Engañoski es bien ridícula. El autobús se para, se monta en el carro. Si para el carro, se monta en la moto y entonces ENSA. Mira, la verdad es que esa cura de Engañoski del autobús del Progreso no cuadra. Tienen que empujarlo. ¿Qué va? El camión de Chávez sí va para adelante. Lo dice Gregorio Torres. Ahora sí, tenemos llamada. Buenos días. Hola, ENSA, ¿cómo estás? Hola. Ana Leiva. Yo siempre, ¿qué está pasando? O sea, yo siempre mando mensajes y no sé, no llegan, no sé qué. Ah, qué raro. Sí. Oye, no, porque de verdad que no los he visto. Ah. Ana, mira, esa, dime, Movilnet tiene días con problemas, que los mensajes no los puede mandar uno, las llamadas no le caen. ¿Qué estará pasando con Movilnet? Okay, vamos a revisar eso. Ajá, sí, porque ya no soy solo yo, son muchas personas que me han dicho lo mismo, que pasamos días completos sin poder enviar mensajes, sin poder mandar, llamar de Movilnet a Movilnet, sí, a otras operadoras sí, pero a Movilnet no. Sí, sí, aquí Luis me está confirmando que la plataforma de Movilnet está fallando. Ajá. Bueno, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo allí. ¿Será que están sobreventa de líneas? ¿Será que hay más líneas que las que pueden soportar? ¿O no será que está metida la mano peluda de la oposición? Ah, yo creo. Mira, esa, entonces está bien. Te saludo, te mando un beso, un abrazo. Ay, gracias, amor. Un beso grandote para ti también. A Rando lo estamos esperando con ansia. Ah, bueno, ya para el 6 de agosto ya estará Rando Fatiga del Cañón aquí con nosotros, si Dios quiere, claro que sí. Saludos, pues. Chao. Bueno, un gran abrazo. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando entonces con la plataforma de Movilnet. Yo en lo personal no, yo tengo una línea Movilnet y no, hasta ahora no he tenido problemas con ella. De hecho, bueno, me parece que el internet de Movilnet, el internet móvil por lo menos funciona bastante bien. No obstante, sí tengo que reconocer que la línea Movilnet es la que menos utilizo, ¿no? Estoy acostumbrada, estoy más habituada a la otra, que es la que tiene la mayoría de las personas, ¿no? Bueno, continuamos entonces, nos escribe Luis desde el Valle, dice que bueno, que él es el del problema con su ingreso a la pensión de vejez, y gracias por leer su mensaje, que puede ser que alguien, bueno, lo puede orientar a ver qué es lo que puede hacer. Esto de estar aquí, bla, bla, bla, solo uno se le seca el güergüero, como dicen por ahí. Bueno, seguimos revisando informaciones y bien interesante. El grupo de invitados que tuvo Ernesto Villegas esta mañana, que es el Movimiento Miranda. Bueno, pues el Movimiento Miranda será otro beta, propone alternativas contra la violencia. El Movimiento Miranda será otro beta, iniciativa de un grupo de jóvenes que habitan en las barriadas populares del estado Miranda. Ellos propusieron organizar actividades culturales, deportivas y socioproductivas como vía para luchar contra la violencia y el ocio en el que está sumida parte de la juventud de esta entidad venezolana. Recordemos que esa fue una invitación, una propuesta del presidente Chávez cuando estuvo allí en Petare. A los jóvenes, vale, no se metan a malandro. Esa no es una buena vida. Los invito, dijo el presidente Chávez, los invito a estudiar, les estoy dando las condiciones para que estudien, para que tengan un trabajo digno. Y entonces, bueno, estos jóvenes, pues asumo, escuchando pues esa invitación o estimulados por esa invitación que le hizo el presidente Chávez a la juventud del estado Miranda, pues se constituyeron, ¿no?, como movimiento y están tomando el toro por los cuernos. Es decir, bueno, ¿por qué esperar a que el Ejecutivo Central tome medidas represivas cuando nosotros somos jóvenes y nosotros también tenemos que proponer y tenemos que colaborar? Tarjeri González, Joirán Rivero y Maiker Martínez, integrantes del movimiento, describieron este lunes en el programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión, cómo nació este grupo con la intención de ofrecer otro camino a la juventud de los barrios mirandinos, basado en los valores de crecimiento, solidaridad y esperanza que promueve la revolución bolivariana. El beta ahorita es la violencia juvenil, la falta de gobierno en Miranda. Le llamamos así porque queremos el cambio de los jóvenes en las barriadas. Con la integración cultural y artística queremos combatir la delincuencia juvenil, así como grafitis, bailes y producción audiovisual. Ese sería el otro beta, cambiar este beta que tenemos ahorita y que los jóvenes desplazados se integren, explicó el rapero Joirán Rivero. El término beta es utilizado en el argot popular para significar algo que puede ser un asunto, un evento y una cosa, similar a la palabra vaina que es aplicado con distintos significados en Venezuela. Maiker Martínez, productora audiovisual y habitante de la populosa parroquia mirandina Petare, expresó que con la revolución bolivariana se han abierto oportunidades a los colectivos tradicionalmente excluidos del país. Sin embargo, aún se requiere afianzar las políticas dirigidas a la juventud para lograr una mayor y más fácil identificación. Nosotros decimos, tu vete es ese, la violencia, la delincuencia. Pero te presentamos el otro que es el presidente Hugo Chávez, porque estamos tratando de llegar a los chamos con sus mismas actividades, comentó. También hizo un llamado a los entes estadales dedicados a resolver problemas críticos de las barriadas, como la droga y la delincuencia, a trabajar conjuntamente con Miranda. Será otro beta como colectivo de colectivos que apuesta a lograr un cambio desde adentro de las zonas populares. Entonces, bien interesante esta entrevista y qué bueno que estos jóvenes estén tomando cartas en el asunto, ¿no? Cuando yo escuchaba al presidente Chávez, ¿no?, diciéndole a los jóvenes de las barriadas, de Petare, dejen la violencia, dejen la delincuencia, ese no es el camino, vamos a darles oportunidades de estudio, de un trabajo, tenemos que tomar en cuenta que muchos de estos jóvenes son producto tanto de la niñez abandonada durante la década del 50, de la década del 90, que son los que tienen más edad, o son hijos precisamente de esos adolescentes abandonados en la década de los 90. Esos niños y adolescentes que se formaron en situación de calle, esos niños y adolescentes que estuvieron fuera del sistema educativo. Entonces, si tenemos unos niños abandonados, porque padres, madres tenían que trabajar, y estaban trabajando y no habían opciones que se encargaran de la educación de los niños, y esos niños estaban ociosos en las calles. Si a eso le sumamos toda una campaña de antivalores que han venido promoviendo los medios de comunicación, esa cultura capitalista del tanto tienes, tanto vales, mira las mansionzotas que hay en determinadas zonas, mira este teléfono celular, si tú no tienes un BlackBerry tú no eres gente, por ejemplo. Si tú no utilizas ropa de marca original, tú no eres gente. Si cuando agarran y se ponen a ver, que ese es un problema que tiene que ver con la violencia y con la delincuencia, no solamente aquí en Venezuela, sino en todas partes del mundo y sobre todo en nuestros países de América Latina. Cuando agarran lo que se llama las teorías de las pequeñas conversaciones, compensaciones, el sistema... Yo, insertándome en el sistema, yo jamás tendré una casa como el señor, la que tiene el señor en Valle Arriba, pero sí puedo tener el mismo teléfono que él usa, o sí puedo usar la misma ropa que él usa. Pues esa teoría de las pequeñas compensaciones muchas veces alimenta también la delincuencia. Muchas personas en las barriadas sin educación, sin una formación moral, que estamos hablando de esta generación de delincuentes que es producto de la Cuarta República, señores, vamos a decirlo. Porque son esos niños de la calle de los 90 o son los hijos de esos niños de la calle de los 90, excluidos del sistema educativo, excluidos del sistema de salud, excluidos de toda una educación tanto formal como una educación de hogar, pues se deja seducir fácilmente por lo que promueve el televisor. Y ellos se ponen a ver, yo con un sueldo de 2.000 bolívares no me compro el BlackBerry. Yo con un sueldo, así sea un sueldo bueno, yo estudio y me puedo ganar un sueldo de 4.000, 5.000 bolívares, ok, pero yo vendiendo drogas me meto más en una semana. Yo prostituyéndome gano más en una semana y con eso me puedo comprar el BlackBerry y con eso me puedo comprar la ropa de marca y con eso puedo viajar y con eso me puedo comprar la camionetota, aunque la tenga apartada en la puerta de un rancho en una invasión, en una zona de alto riesgo. Entonces, qué bueno que estos jóvenes estén tomando alternativas, porque están las políticas de Estado, el gobierno bolivariano, hemos cambiado. Somos un pueblo más sabio, somos un pueblo más culto. Ya el problema de los niños de la calle prácticamente desapareció. Y estas nuevas generaciones, y con las nuevas generaciones, las generaciones de los Simoncitos, las generaciones de las escuelas y liceos bolivarianas, las generaciones del Sistema Nacional de Orquestas, es que vamos a ver realmente los cambios. Y poco a poco, la delincuencia y el malandraje van a ir desapareciendo. Mientras tanto, tenemos que estar pendientes de lo que nos transmiten los medios de comunicación social, privados, que son los principales saboteadores. Y no porque hagan en campaña, no porque hagan campaña en contra del presidente Chávez, sino por los antivalores que promueven. Sobre este tema, pues, nos despedimos este segmento.

Cuando son las 11:05 de la mañana, regresamos a la ventana con Monguito Santa María y Oye lo que digo. Y bueno, y tenemos mensajes, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, ¿no? Entonces, bueno, aquí se armó toda una polémica, ¿no? No, toda una polémica por el comentario con lo de Movilnet, ¿no? Entonces, bueno, Juan Gómez se ofendió por la denuncia de la compañera y lo que yo respondo, ¿no? Dice Juan Gómez, interesante tu cita sobre Movilnet, ENSA. Usa la otra que usa la mayoría. Ahora que Movilnet es nuestra, no sirve. ¿Qué te parece, Randolph? Mira, como dice Buena Fe, hasta la idea más justa si fanatiza es veneno, ¿no? Entonces Luis Durán llega y dice, solo porque ha fallado unos días no sirve. Cuando a Movistar le pasa lo mismo, no dicen nada. Y de Digitel menos. Por eso estamos como estamos, siempre criticando lo que es venezolano. Entonces, bueno, yo respondo. Lo coloqué en el grupo y lo respondo aquí. No pongas en mis labios cosas que no he dicho, Luis. Lo mismo Juan. Con mi otra línea tengo años y con la de Movilnet meses. No me sé ese número de teléfono en primer lugar. Si no creyera en Movilnet, no tendría un teléfono de esa operadora. ¿No les parece? Tanto creo en lo venezolano que mi línea Movilnet es un Orinokia con la que navego por internet perfecto. No le utilizo mucho para mensajes por el tipo de teléfono, porque les cuento, yo sufro de hipermetropía bastante galopante, presbicia y astigmatismo hipermetrópico. A mi edad utilizo multifocales. Según mi oftalmóloga, tengo la visión de una persona de 52 años y tengo mucho menos de esa edad. El teclado del Orinokia es muy pequeño y las letras son muy pequeñas. Mi otro teléfono, que tiene mucho tiempo conmigo, tiene las letras más grandes y para los mensajes es más cómodo. Mi teléfono Movilnet no es corporativo. Mi línea Movilnet la compré yo y la pago yo y la mantengo yo. Si no creyera en Movilnet, yo no tendría ese número. Y le digo, mi Orinokia le da palo a mi otro teléfono. Y no he tenido ningún tipo de quejas o problemas con Movilnet. La plataforma de Movilnet falla, como puede fallar, como ustedes lo han dicho, la plataforma de Digitel y la plataforma de Movistar. Pero entonces, ¿qué pasa? Como Movilnet es venezolano, cuando falla nos tenemos que callar la boca. No. Entonces, por favor, señores, dejen los fanatismos y dejen las malas interpretaciones. Porque esta persona que está aquí, que por cierto, que no tiene por qué andarle pidiendo opinión a Randolph sobre las cosas que a título personal yo digo aquí en el programa, ¿no? Entonces, es lo que yo les quiero decir. Si utilizo más el otro teléfono, sencillamente es porque el teclado el teclado y el tamaño de la letra del Orinokia no ayuda por mi problema de visión. Pero por lo demás, la cámara de mi Orinokia le da 4 veces a la cámara de mi otro teléfono que me costó 7 veces más. Por ejemplo. Y hay muchos revolucionarios que tienen línea Movilnet, pero no tienen un Orinokia. Y no tienen un Vergatario. Y un teléfono sencillo. Tienen un iPhone o un BlackBerry. Entonces, un Galaxy. Entonces me parece que es más digno cualquier cosa de crítica a decir, oye, mira, Movilnet está fallando, utilizo más mi otro número. Claro, porque ese me lo sé. Mi número Movilnet no me lo sé. Y es el que tiene todo el mundo porque es el que utilizo más para trabajo, insisto, porque su teclado es más grande y las letras en pantalla son más grandes. Y bueno, ya les comenté algo de mi vida privada, tengo problemas de visión, ya lo saben. Bueno, vayamos entonces a informaciones, les cuento. El CNE aprueba la participación de 6 organizaciones de observación el 7 de octubre. El Consejo Nacional Electoral aprobó este fin de semana la participación de 6 organizaciones de observación durante las elecciones del próximo 7 de octubre. Desde el pasado jueves, los rectores del organismo se declararon en sesión permanente para decidir y ya fuentes oficiales confirmaron la aprobación de la observación internacional para las próximas elecciones presidenciales. Algunas organizaciones que participarán son Proyecto Social y Asamblea de Educación. Además, se le suman el Observatorio Electoral Venezolano, la Fundación por un Pueblo Digno y la Red de Observadores Electorales por Venezuela, quedando una ONG por definir. Según la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su capítulo segundo, artículo 480, los observadores no tienen carácter de funcionarios o funcionarias electorales. De acuerdo al estamento legal, la misión de observación nacional, así como los acompañantes internacionales, podrán 1. Transitar en territorio nacional, 2. Comunicarse con los candidatos, candidatas y partidos políticos, 3. Realizar entrevistas, reuniones o visitas a edificaciones de la autoridad electoral, 4. Presenciar desde el punto de vista técnico el diseño y operaciones electorales. No podrán 1. Emitir opiniones sobre asuntos internos del país, 2. Obstruir, impedir u obstaculizar el proceso electoral, 3. Hacer comentarios personales acerca de sus observaciones antes que el jefe de su misión entregue las conclusiones, 4. Actuar fuera de las normas del Plan República. Durante el directorio de este viernes se continuaron afinando los detalles del primero de los dos simulacros de votación previsto para el 5 de agosto y durante el que se activarán 55 centros pilotos. Así que bueno, ya están aprobadas 6 organizaciones de observación internacional. Y ya que estamos hablando del Consejo Nacional Electoral, interesante lo que planteó José Vicente Rangel el día de ayer. Fíjense ustedes, el ex vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, manifestó ayer que la ofensiva de la oposición contra el Consejo Nacional Electoral aumenta de tono y se acentúa. Durante su programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, el también periodista, acotó que el argumento de la oposición del ventajismo se emplea con extrema irresponsabilidad. Por si fuera poco, los dirigentes de la oposición comenzaron con apoyo abierto del candidato una campaña para incidir en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con fines abiertamente desestabilizadores, dijo Rangel. Destacó que la intención de los aliados de Capriles es busca llevar la división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como lo indica el forjamiento de un documento, acto que constituye no solamente un agravio, sino también un delito. Agregó que los responsables de la alteración del documento oficial para atacar a institución militar disponen de recursos y de contactos para crear en el seno del antichavismo situaciones conflictivas que afecten el liderazgo de Capriles y que perturben la participación electoral. Aseguró que mientras avanza la campaña, cada día es más sospechosa la actitud de Capriles y de su equipo. A juicio de la oposición, a su juicio, la oposición es conducida por gente que no es democrática y que está desesperada porque sabe que electoralmente está perdida. Hay la impresión de que trabaja en un sórdido esquema donde la violencia ocupa espacio privilegiado. Por tanto, es fundamental alertar a los venezolanos y que los organismos de seguridad del Estado desarrollen un trabajo a fondo para frustrar cualquier intento de torcer el rumbo democrático del país y sembrar el caos. Explicó que en la embajada norteamericana en Caracas hablan de que la distancia entre los dos candidatos se reducirá de manera significativa y que podría presentarse un hecho que determinará una situación excepcional que influiría sobre el resultado de octubre. No hay explicación al respecto, tan solo conjeturas, señaló entonces José Vicente Rangel. Y ya que hablamos de violencia, es que de verdad que el Ciudad Caracas de hoy no tiene, como decía mi padre, no tiene desperdicio. Opositores, de acuerdo con unas declaraciones de Salvatore Mancuso, el paramilitar colombiano, la oposición les pidió ayuda para un golpe. El ex jefe de los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia dijo a magistrados de Estados Unidos que políticos, militares y empresarios les ofrecieron armas y la nacionalidad venezolana. Ahora, si les ofrecieron la nacionalidad venezolana, eso no implicaría complicidad con autoridades del gobierno, autoridades traidoras del gobierno, funcionarios corruptos del SAIME. Obviamente, vamos a ver de qué fecha es eso. Aparentemente, vamos a meternos en la nota, dudo mucho que esto ocurra en la gestión tan buena que tuvo Dante Rivas. Pues bien, de acuerdo con esta nota de Simón Alberto Osorio, el antiguo comandante de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, reiteró que militares, políticos y empresarios venezolanos solicitaron apoyo de paramilitares colombianos para concretar el golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002. Obviamente no estaba Dante Rivas. Querían que nosotros les ayudáramos a ese golpe de Estado. Nos dijeron que había que actuar contra Chávez, expresó. Tales declaraciones las efectuó Mancuso en una audiencia de imputación ante los magistrados de Justicia y Paz en Estados Unidos, donde se encuentra recluido junto al ex paramilitar Carlos Castaño, citó Noticiero 1 de Colombia. Señaló que hubo dos reuniones con opositores, donde incluso dentro del asilo que nos daban, nos proponían tener ciudadanía venezolana y algún tipo de participación en la política venezolana. Nos entregarían, a cambio de la fusilería, el armamento, las armas de apoyo que necesitáramos, acotó. Mancuso añadió que nos ofrecían territorio venezolano como único refugio y asilo político para todos los miembros de las autodefensas y familiares de nosotros. Yo lo llevé con el comandante Carlos Castaño. Le dije, mire, este es un tema bastante complicado. Nosotros no estamos interesados en vincularnos a un conflicto internacional. El pasado mes de mayo, Mancuso expresó en una entrevista ofrecida a la cadena Caracol Radio desde una prisión de Warsaw en el estado de Virginia, Estados Unidos, que políticos y militares venezolanos solicitaron su cooperación para el derrocamiento del presidente Chávez. En esa oportunidad, dijo que los militares venezolanos se proponían armar unas autodefensas en la región. Mancuso afirmó desde la prisión donde fue extraditado durante el gobierno de Álvaro Uribe que sí sostuvo una reunión con la cadena. Del Estado venezolano le dan vida al sueño integrador de Bolívar, padre de la patria grande, puesto que nuestro norte es el sur. Mi comandante en jefe lo invito a pasar revista a la agrupación de parada. Muy buenos días, se les damos a todas las venezolanas y venezolanos que nos escuchan a esta hora, cuando son exactamente las 11:15 minutos de la mañana. Transmitimos en cadena nacional de radio y televisión la salida del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, hacia Brasilia, capital de la República Federativa de El Brasil, para asistir al histórico ingreso de Venezuela como miembro pleno al Mercosur. En estos momentos, el presidente Hugo Chávez, en compañía del comandante de la agrupación de parada, pasa revista a los 112 efectivos de los componentes Guardia Nacional y Armada de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta agrupación de parada está compuesta por un oficial superior, 8 oficiales subalternos, 3 miembros de tropa profesional y 100 combatientes. Esto forma parte además de los honores correspondientes a Independencia y Patria Socialista. Mi comandante en jefe forma parte de esto, de los honores correspondientes a la salida del jefe del Estado venezolano, quien el día de hoy parte a Brasil. Este es el primer viaje como presidente, viaje de trabajo del mandatario venezolano después de su proceso de recuperación, y no puede llegar en un momento mejor. Es un momento histórico. Recuerden que la República Bolivariana de Venezuela va a ingresar como miembro pleno al Mercosur. Cabe destacar que este ingreso forma parte de la materialización de los esfuerzos del presidente Chávez por cumplir el sueño de Bolívar, la conformación de una gran nación de repúblicas en toda Sudamérica. Y hay que recordar también que en el año de 1998, su primera visita oficial a Brasil, el presidente Hugo Chávez, como jefe del Estado, manifestó la intención del gobierno bolivariano de ingresar a este organismo multinacional. Es importante decirle que el día de hoy, a su llegada, también el mandatario sostendrá al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención, presente. ¡Arr! decíamos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, va a dirigir unas palabras. Escuchemos al jefe del Estado venezolano. Transmitir este mensaje cuando son las 11 y casi 11 y media de la mañana de este día lunes 30 de julio, de fuerte sol y fuerte brisa aquí en las costas caribeñas venezolanas, a todo el país, a toda la nación. Como ya lo informamos desde hace varios días, pues vamos saliendo un grupo de compañeros, ministros, ministras, rumbo a Brasilia. Va a ocurrir en las próximas horas en la capital de la República Federativa de Brasil un evento verdaderamente histórico, histórico. Un evento que nos coloca a Venezuela, a esta tierra, a esta patria venezolana, a nuestro pueblo, a nuestras instituciones, a nuestra sociedad toda, a nuestra economía, nos coloca en nuestra exacta perspectiva histórica. Voy a repetirlo, en nuestra exacta propia perspectiva histórica. Si miramos 200 años hacia atrás y miramos 200 años hacia adelante, en la perspectiva, pues, en nuestra propia perspectiva. Y en segundo lugar, el ingreso de Venezuela como miembro pleno al mercado común del sur también nos coloca a partir del día de mañana en nuestra exacta dimensión geográfica, geopolítica, geoeconómica. Señor comandante de las tropas, señores oficiales y soldados, señor vicepresidente, ministro, ministra, señor comandante de la guarnición del Estado Vargas, amigos de la prensa, señor vicepresidente, querida hija Rosinés, hombres y mujeres jóvenes que me oís, esto tiene la más grande importancia. Años y años de búsqueda de nuestro verdadero rumbo, nuestro verdadero rumbo, como lo decía el señor capitán comandante. Nuestro rumbo es el sur, y eso está escrito y grabado con páginas heroicas o con letras heroicas, más bien en las páginas de nuestra historia. Y cuando digo historia, miro el territorio, porque la historia no es algo que ocurrió y se lo llevó el viento, no. Eso es lo que algunos creen. Esa es una falsa interpretación de la historia. La historia está aquí, viva, en esas montañas, en este mar, en esta tierra, en este territorio. La historia, alguien diría, es el lugar de la acción. No hay nada más concreto que la historia. La historia verdadera, así asumida como algo pleno, algo vivo, algo que late como un corazón viviente. Pues bien, los venezolanos y venezolanas de hoy debemos reconocer este hecho en esa dimensión y en esa perspectiva. Y esto forma parte de la lucha, de la batalla que coloca en primer lugar el interés nacional. Y cuando digo el interés nacional, queridos compatriotas, me estoy refiriendo al interés tuyo, mujer, a tus intereses, al interés tuyo, hombre, a tus intereses vitales, existenciales, los intereses del colectivo nacional como sociedad y también como individuo, como grupo familiar, como corrientes sociales, al interés de ustedes, jóvenes venezolanos, al interés de ustedes, trabajadores y trabajadoras venezolanos, al interés de ustedes, estudiantes venezolanos, al interés de ustedes, pescadores, pescadoras, agricultores, campesinos venezolanos, al interés y al bienestar de ustedes, productores y productoras, empresarios y empresarios venezolanos, a nuestro interés geopolítico, soldados venezolanos, el interés nacional. Contrario a lo que algunos andan por allí señalando a diario, tratando de confundir a nuestro pueblo, tratando de confundir a nuestra nación. Ah, yo siempre lo digo, quienes critican de manera ácida, de manera irracional muchas veces, porque no tienen razón, el ingreso pleno de Venezuela a Mercosur, desde aquí, desde el territorio venezolano, desde nuestra propia patria, son casi siempre los mismos o las mismas que aplaudían el ingreso de Venezuela al ALCA, aquella propuesta del Imperio del Norte para tratar de engullir, de tragarse, de anular definitivamente la independencia y las posibilidades de desarrollo de los pueblos de la América Latina y del Caribe, aquella propuesta imperial del área de libre comercio para las Américas. Hay otros sectores seguramente confundidos, a ellos les llamo, no se dejen confundir. Miren, le escribía anoche una carta, no muy larga porque no me dio tiempo de seguir desarrollándola, a Fidel, respondiendo varias que me han llegado, y le hablaba del Mercosur. Y le decía o le digo en esas letras algo que he repetido muchas veces. Si ven esas montañas allá, si alguna cámara pudiera tomarlas, las montañas verdes de Maiquetía, allá va la autopista, pero más allá el Guarayra Repano, la Silla de Caracas, toda esta larga cordillera, es la cordillera de la costa, Elías. Tú naciste por ahí, ¿verdad? En Barlovento. Señores ministros, pueden acompañarme aquí, Rafael, vayan ubicándose por aquí, Edmé, Elsa, Asdrúbal, Menéndez, Guerra. Ahora, lo que les decía, esta cordillera de la costa es el pecho de Sudamérica. Es el pecho de Sudamérica. Este continente inmenso que se extiende desde esta línea costera venezolana, desde esas aguas caribeñas venezolanas, y se extiende hacia allá, hacia el sur, abarcando, bueno, la cordillera andina, la cuenca del Orinoco y sus grandes sabanas, la cuenca del Amazonas, la cuenca del Río de la Plata, hasta la Patagonia. Dentro de América del Sur, ahí está el mercado común del sur. Es del más alto interés nacional el ingreso de Venezuela al mercado común del sur. Así lo vine perfilando desde el primer día en que le hablé al mundo. Desde Caracas, pocas horas después de la primera elección presidencial de diciembre de 1998. El ingreso de Venezuela al mercado común del sur. Cerca de 13 millones de kilómetros cuadrados abarca el mercado común del sur. Cerca de 300 millones de habitantes, esto es necesario que lo analicemos, que lo evaluemos, cerca de 300 millones de habitantes, cerca de 13 millones de kilómetros cuadrados y un producto interno bruto de más de 3 millones de millones de dólares al año. Y es un bloque en crecimiento. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay seguramente retornará al Mercosur cuando retorne la democracia a esa hermana república. Y ahora, Venezuela, una democracia vigorosa como la nuestra, un sistema político consolidado, donde se impulsan los valores y la praxis de la democracia, de la plena libertad de expresión, de la lucha por los derechos humanos, por la igualdad, por la justicia social. Todo esto le va a dar una gran fortaleza al mercado común del sur. El ingreso de Venezuela al Mercosur, además, implica la unión, el engranaje de las más grandes reservas petroleras del mundo y una de las más grandes reservas gasíferas del mundo con ese bloque suramericano, el primer productor de alimentos de este planeta, la más grande reserva de biodiversidad en el mundo, la más grande reserva de agua dulce en el mundo. Es una ecuación perfecta. Faltaba Venezuela como engranaje de lo que Bolívar llamaba el eje de la esfera. Faltaba Venezuela para redondear la esfera, para continuar redondeando la esfera y fortalecer el eje del Caribe a la Patagonia. Nos vamos porque tenemos reuniones esta misma tarde, esta misma noche en Brasilia, y mañana la cumbre histórica del ingreso de Venezuela al Mercosur. El proyecto bolivariano sigue fortaleciéndose. El proyecto de integración de nuestros pueblos, de nuestras repúblicas, de nuestras economías, de nuestras sociedades. La construcción en este inmenso territorio de una zona de paz. De paz. De paz perpetua. De justicia social, de una zona de democracia, una zona democrática, el gran bloque de América del Sur, la UNASUR, y dentro de ella, palpitando con fuerza indómita, el Mercosur. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y en mi corazón, Venezuela. Un abrazo desde aquí a los casi 29 millones de venezolanas y venezolanos. Y vamos a Brasilia a incorporarnos al Mercosur, ya lo dije, lo repito, en defensa y en promoción de los más altos intereses tuyos, venezolana, tuyos, venezolanos, tuyos, pueblo amado y heroico. Buenas tardes, queridos amigos, queridos compañeros, queridas compañeras. Hasta la victoria siempre. Bien, a las 11:32 minutos de la mañana, el presidente Hugo Chávez ha dirigido estas palabras. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Alba Ciudad 96.3 FM acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo, a la orden de ustedes, para seguir construyendo la patria. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Hace tres días vengo sintiendo que algo me mira. No es la sombra tuya, mi amor, y menos la mía. No es la sombra tuya, mi amor, y menos la mía. Hace tres días vengo tan solo echando campana. Pues la sombra me sigue, mi amor, hasta la ventana. Pues la sombra me sigue, mi amor, hasta la mañana. Yo creo que esa sombra asesina, que se llevó a dos amigos que yo quería. Que se llevó a dos amigos que yo quería. Parece que esta sombra quiere traerme asustado, pues por donde quiera que voy por mí ha preguntado. Pues por donde quiera que voy por mí ha preguntado. Yo creo que esta sombra quiere llevarme enseguida, por eso estoy cantando, mi amor, ya mi despedida. Por eso estoy cantando, amor, ya mi despedida. Once, 37 minutos de la mañana, regresamos a la ventana. Regresamos con Carlos Lugo y este tema, un adiós alegre, porque un adiós alegre, bueno, la despedida de nuestro comandante Chávez que se va para Brasil ya para oficializar el ingreso de Venezuela al Mercosur. Y bueno, vale, revisando aquí la página web Noticias 24, ya empezaron a meterse con la religión y los símbolos religiosos. Destrozan estatua de la Virgen de la Milagrosa en la Plaza Altamira. Y rompieron la Virgencita, pues. Ya quieren generar violencia. Ya empezaron a manipular con la Virgen. Ya empezaron a agredir la figura de la Virgen María. Para decir que son los ateos chavistas, los ateos rojos, el comunismo, ¿no? Pues bien, este domingo los vecinos del municipio de Chacao reportaron que la estatua de la Virgen de la Milagrosa, que se encontraba en la Plaza Francia de Altamira, amaneció destrozada. Algunos habitantes de la zona aseguraron que la imagen religiosa fue hecha a pedazos por unos antisociales durante la madrugada y luego colocaron los restos dentro de una bolsa de plástico. Por su parte, los representantes de la alcaldía de Chacao informaron que los funcionarios policiales se presentaron en la zona para corroborar los hechos. Digo, bueno, ¿y esa plaza está desierta en las noches? ¿Dónde está la seguridad de Chacao? O así que los policías no vieron nada. Ajá, o los habitantes, nadie vio nada. Bueno, pues, pero ya sabemos, o sea, ya la cuestión se está poniendo difícil, ¿no? Se está poniendo difícil y bueno, y lamentablemente, pues, a medida que se vaya acercando el 7 de octubre, pues, se van a ir acentuando este tipo de hechos. Y bueno, y aquí en Caracas estamos de fiesta. Recordemos que se está llevando a cabo la Feria del Libro de Caracas, la cual estuvo abarrotada de pueblo este fin de semana, y la misma Feria del Libro pues se va a mantener hasta este domingo. Durante la jornada de ayer, la tercera edición de la Feria del Libro de Caracas estuvo colmada de gente de todas las edades. El despliegue de actividades diversas que se realizaron, sumadas con las ofertas ofrecidas en los 56 stands, cautivaron a los caraqueños. Cientos de personas se volcaron a los espacios de la Plaza de los Museos y el Parque Los Caobos en Bellas Artes, a pesar del inclemente sol que se posó en el cielo capitalino. Esto, bueno, es la nota del Ciudad Caracas, inclemente sol, un sol de playa. Qué sol tan hermoso había ayer, ¿no? Varias presentaciones de libros y la realización de talleres le dieron el arranque inicial a la movida literaria. Cerca del mediodía fueron presentadas tres obras editadas por el Fondo Editorial Fundarte, pertenecientes a la Alcaldía de Caracas. Los títulos fueron Joaquina Sánchez, María Rosario Nova y Manuel Ote. Estos dos últimos publicados en un tomo, todos pertenecientes a la colección César Rengifo. El bautizo contó con la presencia de Saúl Rivas Rivas, el dramaturgo Humberto Orsini y el poeta Gabriel Saldivia. En la obra de Rengifo no hay compromiso entre la oralidad y la escritura. El pueblo es el que habla. Se dedicó a escribir para un teatro profundamente venezolano y universal, señaló Humberto Orsini. Por su parte, Gabriel Saldivia destacó que Rengifo visibilizó en sus obras a los indígenas, esclavos y soldados desconocidos. Agregó que sus textos son sumamente políticos y respondía con ellos a los gobiernos de entonces. Entonces, bueno, los invitamos pues a que sigan disfrutando de la Feria del Libro de Caracas. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256. Nos dice: buen día, Ensa, el señor que tiene problemas con la pensión, que se dirija para Llevecae los días lunes a las 11 y hable con Maura de Catia para resolverlo. Bueno, ya lo sabes, Luis del Valle, acércate entonces a Llevecae, Mundial, los lunes a las 11 de la mañana, y bueno, hablas con Mauro de Catia para ver qué puede hacer por ti, ¿no? Nos dicen: camaradas, cuando ganó Capriles en Miranda, quería sacar la UNEFA de los Teques. Capriles es falso, lo dice Florencio Quiroz desde los Teques. ¿Cuándo son las 11:42 minutos? Hacemos contacto con la señal de Venezolana de Televisión. Te estás quemando, Rosine. ¿Quieres subir? Ay, ¿quieres subir? No ha desayunado, no había comido. Entonces, la cumple 15 ya. Aprendió a caminar en la viñeta. Yo de presidente electo. Se caía, ¡pum! Una vez se cayó la escalera, porque es traviesa. Ya estaba madurita, ¿no? Ya va. Pero cuando era niña, le tiraba de cabeza en la escalera, imagínate tú. Ahora, un conjunto de buenos libros que fueron escritos por los años 70 y que a mí me ayudaron mucho, porque yo era cadete. Este libro salió por... déjame ver la fecha. Mira, 73, Valencia 73. Creo que Badel, hermano, Badel sacaba muchos libros de esto. La editorial de Manuel Badel. 73, estaba yo en tercer año de la escuela militar y me leí este libro, los leí escondidos, por supuesto. Los peces gordos, Después del túnel, La guerra de guerrillas del Che, el libro Verde Olivo. Ese hombre sí camina, ¿cómo es que se llama? ¿Te acuerdas de eso? ¿No? Carlos Andrés. Este le escribió en la pluma de Domingo Alberto. Es demoledora. Pero maestro, un gran maestro. Un gran maestro. He tenido la dicha de conocerle y conversar con él varias veces. Y de ser además receptor de cartas de él en Yare. Y yo le respondí algunas cartas también. Claro, él si tú le preguntas, él no coincide. Él no está de acuerdo con elecciones de ningún tipo. Nada. Él, por ejemplo, él no quería que yo fuera candidato. Y cuando me lancé de candidato se separó. Y es crítico de este gobierno. Bueno, yo le leo con mucho respeto. Yo también soy crítico de este gobierno. Ahora, él es una posición dura, dura, la de Domingo Alberto. Un revolucionario, pero toda su plenitud. Y le deseo mucha salud y vida. Entonces este libro, el otro se llamaba el de Sanín, los libros de Sanín. Gracias a ti, La Venezuela Saudita. Fueron un conjunto de libros que sería bueno releerlos ahora. Ahora fíjate, hablando de las elecciones, dice aquí Domingo Alberto, la ruleta electoral. Este sol no es bueno para estar leyendo aquí, ¿verdad? El sol de mediodía, de Maiquetía. ¿Ve? Y me están esperando allá, Dios mío. En las elecciones, dice Domingo, estoy leyendo. En las elecciones empieza y culmina la democracia representativa. Allí está su dogma intangible como el de la Trinidad para la Iglesia Católica. Con las elecciones reviven los partidos. Se actualizan los dirigentes. Algunos que están por ahí desaparecidos reaparecen. Ajá. Y se reaniman las clientelas políticas. Algunos partidos, o casi todos ellos, desaparecen en el lapso que media entre dos procesos electorales, como ciertos ríos que se pierden en los arenales. Pero al llegar las elecciones, vuelven a brotar vigorizados. Por la cita con las urnas, las gentes olvidan la política cuando concluyen las consultas electorales, Para llenar ese vacío se les habla desde las revistas o desde la televisión de la modelo que alcanzó a ganar un reinado de belleza o de las extravagancias de una cotizada actriz francesa o italiana. Cuando se acercan las elecciones, retorna de nuevo la política hacia la cual los órganos de la prensa o de la televisión inducen cada vez más, una vez más, a sus lectores o televidentes. Los dirigentes se presentan allí para hablarle a la gente. Las elecciones constituyen en la democracia una especie de primavera. Rejuvenece lo viejo, cambia el aspecto de las cosas. Los políticos visten trajes llamativos. Mira, llamativos. ¿Qué más? Los candidatos son maquillados como cualquier actriz. En fin, las elecciones son la fiesta de la naturaleza en que todo es lícito porque el espíritu aligerado por el acontecimiento se siente bondadoso. En fin, es una crítica con cierta ironía política, ¿no? Y humor político de un gran pensador como Domingo Brito Rangel sobre lo que fue el carnaval electoral en Venezuela. Hoy la política opositora sigue siendo carnavalesca. La nuestra no, la nuestra tiene ideas, la nuestra tiene proyectos, la nuestra da la cara. No está en que ese hombre sí camina, que más, y saltan charco. Y entonces, a mí me querían quitar la pepita de esta, fíjate, cuando era candidato a la primera, me negué. Digo, no, chico, déjamela ahí. Algunos dicen en la derecha que, ese, que no me la puedo quitar porque ese es mi cerebro. Yo me río de eso, ¿no? Ahora, nosotros le damos contenido real a la democracia. Esta es una nueva democracia. Ya no es esta de los mercaderes del voto. Ahora, tú analizas los discursos de la oposición. Que si el candidato burgués dijo, ¿cómo es? ¿Quién me preguntó? Sí, yo le dije, pregunté. Él denunció ayer al gobierno nacional de no presentar las cifras oficiales de homicidio. Correcto. A ver, ¿cuáles son las del estado Miranda? ¿Eh? Cuando el candidato burgués llegó a gobernador, para tragedia de ese estado, ¿no? Entonces, allá la cifra de homicidio en Miranda estaba más o menos por donde está la media nacional, que nosotros sí la publicamos y la decimos y la analizamos, tenemos comisiones que todos los días están trabajando en esto. Y una política ahora relanzada con mucha fuerza con la gran misión A Toda Vida Venezuela. Bueno, pero en Miranda, en el estado Miranda, donde dice el candidato burgués que él arregló el problema, imagínate tú, que irresponsable. Yo no lo diría en Venezuela, no, sería un irresponsable si yo dijera que ya nosotros eliminamos ese problema aquí. No, ese problema está vivo y es un problema de todos. Ahora, hay que trabajar duro todos los días con responsabilidad desde todos los ángulos y los ámbitos para luchar contra él, contra el crimen, la delincuencia, que es un fenómeno mundial, además, ¿no? Ahora, él dice que en Miranda solucionó el problema. Y resulta que en Miranda era de cerca de 49 por cada 100.000 habitantes los homicidios. Anda a ver cómo están las cifras. 79. Y él ni le hace caso a eso. Ni le hace caso. Votó no sé cuántos policías honestos. Y puso al frente de los mandos policiales, con algunas excepciones, a verdaderos, a personas que tienen un historial negro de persecución, de torturas, de represión, de utilización de los cuerpos policiales con fines personales, como cancerberos, para cuidar a la burguesía, a los ricachones y atropellar al pueblo. Esa es la verdad. Ahora, por eso, Domingo Alberto sigue teniendo razón. ¿Eh? En las elecciones, todos esos discursos son válidos, entre comillas, el discurso burgués. Lo mismo que dijo el candidato de la burguesía hace pocos días, que en Venezuela se acuestan todos los días 4 millones de personas, dijo él, sin dormir. Pero después corrigió, ¿no? Como él anda aprendiéndose cifras, yo me imagino el pobrecito. Él anda con un librito que le pasan aprendiendo, porque él no sabe casi nada, esa es la verdad. Nunca estudió. Nunca fue dirigente de nada. Nunca le costó nada, nada. Hijo de papá y de mamá, de cuna burguesa. Entonces anda como esos estudiantes que nunca estudiaron y tienen examen mañana tratando de aprenderse las fórmulas de la matemática y no sé qué a última hora. Y eso es muy difícil, por no decir imposible. Los que venimos toda la vida desde chiquiticos luchando, bregando, batallando, estudiando. Bueno, nos falta mucho por aprender, solo sé que no se da nada, dijo aquel filósofo. Ahora, entonces, es lo mismo que decía el candidato burgués. de que en Venezuela se acuestan todos los días 4 millones de personas sin comer, quiso decir él. Bueno, otra vez, los mercaderes del voto. Eso era cierto cuando gobernaban ellos. Y cuando digo ellos, me refiero a ese grupo al que él pertenece. El candidato de la burguesía fue electo diputado copellano en 1998, cuando yo fui electo presidente. Copellano. Él viene de la extrema derecha de esos partidos. Ahora él quiere lavarse la cara y presentarse como algo nuevo. No, es más de lo mismo, es lo viejo. Por eso dice Domingo Alberto, lo viejo pretende renovarse. Y no, que no tengo... Y resulta que es el candidato ADECO Copellano. Entonces, cuando ellos gobernaban, perdón, aquí sí había en Venezuela, hace 13 años, por ahí, millones, no cuatro, más de 4 millones de venezolanos y venezolanas y venezolanitos y venezolanitas que se acostaban sin comer y que se levantaban sin comer. El hambre destrozaba Venezuela. Y por eso ocurrió el Caracazo. Hoy yo dificulto, te lo digo con toda mi responsabilidad, dificulto, no estoy diciendo que no haya un venezolano, uno, o venezolana que se acueste con hambre, pero lo hago, lo percibo y lo veo muy difícil, sobre todo por las políticas sociales revolucionarias, que no solo es Mercal, suministro de alimentos, que abarca cerca de 13 millones de habitantes con 80% de descuento, subsidio pues. Que además no es que el Mercal estacionario, tenemos mercales móviles, mercalitos móviles, mercalitos por todos lados, ferias de alimentos en los barrios. Además de eso, tenemos 600 casas de alimentación donde se alimentan diariamente cerca de 900.000 personas, todavía los estratos más pobres. Por eso te digo, y además la solidaridad que hay en los barrios. Eso es mucho más importante, que si hay alguien pasando hambre, mira, seguro conseguirá una familia, un consejo comunal, un grupo social que lo atienda y lo ayude. Y eso es lo más importante en revolución. Presidente, ¿qué actitud espera ahora del empresariado privado ahora con este ingreso? La misión a todavía Venezuela que usted mencionaba, ¿qué cifras hay, presidente, de la disminución del homicidio en el caso de que sea así? Bueno, te pongo un ejemplo ahí en el municipio de Sucre, que lo hemos repetido, pero buena parte de los medios donde ustedes trabajan, los de la derecha, no dicen nada de eso. Se tapan los ojos, no quieren ver, ¿no? Sino que exageran más bien, de manera irresponsable. Y eso es parte de uno de los problemas que tenemos nosotros. Pero bueno, hay que cargar con ese problema también, ¿no? El problema de la utilización de algunos medios de comunicación para la mentira. ¿Por qué tú crees que yo, y voy a seguir haciendo cada vez que lo considere conveniente, soy el jefe del Estado, pues, convoco cadena? Porque el pueblo está en el derecho de estar informado. Y buena parte de los medios de comunicación aquí, de la derecha, que son la mayoría, de la burguesía, que son la mayoría, le niegan al pueblo la verdadera información. Por ejemplo, los logros del gobierno, no, eso, nada, nada. Te los digo, bueno, te los puedo nombrar. Pero tú los conoces, tú los conoces. Entonces, déjame responderte. Entonces, por ejemplo, ya que tú me preguntas de eso, y ese es uno de los temas que yo llevo a Brasil, a Mercosur, y estoy seguro que conseguiremos eco, comprensión, cooperación e intercambio de experiencia ahora dentro de Mercosur. Brasil está dando una batalla grande desde que llegó Lula en la lucha contra las bandas criminales, contra el narcotráfico, el microtráfico. En Brasil la cosa llegó a tan a mayores en algunos barrios de Río de Janeiro, que ustedes deben recordar que hace pocos años los narcotraficantes, hasta un helicóptero de la policía, derribaron. ¿Ve? Y ha habido, bueno, batallas encarnizadas entre ese crimen organizado y porque es que hay dos grandes tipos de causas o de fenómenos en la criminalidad. Uno es el crimen organizado, las bandas, el crimen profesional, y otro es el crimen producto de la miseria. ¿Ve? Eso es lo que la derecha no visualiza. Cuando el candidato de la oposición, de la burguesía, habla de tolerancia cero, por ejemplo, ese es el plan Bratton, ténganle miedo los venezolanos a esas ideas, ese es el fascismo. ¿Te acuerdas tú aquel llamado superpolicía que trajo aquel alcalde de la extrema derecha, que utilizó la policía metropolitana en el golpe de Estado para masacrar al pueblo. ¿Te acuerdas de eso? Ah, eso lo quieren borrar. La derecha y sus medios de comunicación pretenden borrar eso. Y eso está vivo y late en la realidad venezolana de hoy. Entonces el candidato de la burguesía habla de tolerancia cero. Eso huele a ley de vagos y maleantes. Eso huele al plan Bratton. Eso huele a Rómulo Betancur y aquello de disparen primero y averigüen después. Nosotros no, nosotros somos humanistas. Y estamos lanzando una política humanista de contención del crimen y de lucha contra el crimen. Y en eso y para eso llamo yo a todo el país, porque es un problema de todo. Brasil tiene una buena experiencia, Argentina también al respecto, y estoy seguro que en el Mercosur vamos a obtener una gran contribución para estas políticas. Ahora, presidente, ahora, además del plan Bratton, los otros asesores que busca la derecha son presidente como el expresidente colombiano Álvaro Uribe, ¿no? Sería esos mismos planes que traen para acá la derecha venezolana con el apoyo de los paramilitares. Fíjate que estaba yendo ayer o antier en Telesur, anoche o antenoche. ¿Está Telesur por ahí? Ah, bueno, está Madeleine por ahí. Ajá. Telesur, estaban transmitiendo Telesur, que es la mejor televisión internacional de este mundo. ¿Aniversario? No, a 7 años, no me invitaron a picar la torta. Se fue el sol. Entonces, por un ratico, fíjate, estaba Telesur transmitiendo una noticia desde Estados Unidos. Dice, creo que Mancuso, Salvatore, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de Salvatore? Salvatore. Dice algo, yo no tengo duda de que es cierto. ¿Ve? ¿Ustedes se acuerdan de aquella investigación que dirigió el fiscal Isaías Rodríguez? Y aquel testigo que él estuvo aquí, lo tuvo y después se fue de Venezuela. Y eso lo negaron y después tumbaron la investigación. ¿Ve? Incluso aquel señor decía, yo vi declaraciones, no recuerdo cómo se llama, se fue del país, lo andaban buscando para matarlo desde Colombia y aquí también la extrema derecha. Decía, hablaba de periodistas venezolanos con nombre y apellido, militares venezolanos con nombre y apellido, banqueros venezolanos con nombre y apellido, que iban a reunirse con Mancuso y con el otro Castaño. Como no pudieron derrocarme ni matarme, utilizando como pretendieron. Dígale que retire las tropas allá al capitán. Que retire las tropas, no tienen por qué estar ahí ya. ¿Eh? A esos jóvenes militares no pudieron. Hicieron hasta lo indecible de la embajada yanqui y otras embajadas. ¿Eh? Comprometieron a un número grande de generales y almirantes en el golpe y mandaron a matarme, pero se negaron los soldados que me cuidaron. No, este hombre no lo matan. Es el presidente. Vamos a ver qué pasa, pues. Nunca se me olvidan aquellos días. Fue como un milagro. Eso fue un milagro. El 11, 12, 13 de abril. Yo me daba por muerto ya. Ahora, entonces como no pudieron, entonces fueron a buscar paramilitares colombianos. ¿Eh? Paramilitares colombianos y los capturamos a un grupo de ellos aquí. Muchos otros vinieron. Participaron, si es que nosotros, nuestras fuerzas capturaron unos francotiradores en el Hotel Ausonia el 11 de abril, entre ellos unos colombianos, y estaban presos en la entonces se llamaba la DICIP. Los liberaron los golpistas, los liberaron y los escondieron y los soltaron, pues, y volaron, y no quedó rastro de ellos. Eso fue así. Ahora, esos sectores de la extrema derecha venezolana a los cuales pertenece el candidato burgués, hay que alertarle. Este país no va a permitir. ¿Por qué? No porque yo lo diga, sino que Venezuela hoy es un país con unas instituciones que han venido madurando y la más grande de nuestras instituciones es la conciencia del pueblo. Así que a esos sectores, en estas pocas horas que voy a estar por fuera, a la derecha, que siga haciendo sus campañas, sus jornadas, sus discursos cargados de mentiras, de cinismo, de irresponsabilidad, etc. Pero que más allá de eso no se les ocurra pasar la raya, ¿eh? A irrespetar la voluntad de este pueblo y a tratar de desestabilizar nuestro país, porque fracasarían también. El 7 de octubre les vamos a dar una soberana, ¿eh? Un soberano nocao le vamos a dar, ¿eh? Vamos a trabajar duro, quedan 2 meses. Y que respeten la voluntad popular. Le conviene a ellos, yo lo decía ayer y antier, la clase media venezolana, le conviene que Chávez siga siendo presidente. Los empresarios verdaderos, les conviene el Mercosur. No les conviene el ALCA o Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no. Es Mercosur. Le conviene a la clase media, a los productores, a los campesinos, a los trabajadores, a todos. Y yo voy a Brasil y mira que tengo en esto, tú sabes, 13 años luchando por el ingreso de Venezuela a Mercosur, y agradezco tanto a Lula su apoyo. Agradezco tanto a Néstor, que en paz descanse, su apoyo. Agradezco tanto a Tabaré su apoyo, ahora Dilma, ahora Cristina, ahora el Pepe Mujica. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, y a todo lo que ellos representan, porque nos están abriendo la puerta a nuestra propia dimensión para cumplir con nuestro proyecto histórico. El desarrollo, la independencia venezolana se fortalece con el ingreso al Mercosur y se abren las puertas para nuevos niveles de desarrollo económico, sobre todo, y social. Y hablen sobre YPF. Bueno, ahí va conmigo Rafael Ramírez. Ajá. Vamos a reunirnos con la presidenta de Petrobras para conversar sobre la alianza energética Brasil-Venezuela. Y es muy probable, yo le mandé a Cristina el mensaje de que los documentos que se vinieron trabajando con el ministro De Vido, quien estuvo aquí hace poco, el presidente de YPF, el presidente de NARSA, si los documentos estuvieran listos para mañana, es posible, está dentro de las posibilidades, hacer una reunión bilateral, aunque sea un poco breve, para revisar esos documentos y ojalá, ¿por qué no?, firmarlos. La alianza PDVSA-YPF, como también está listo un acuerdo con Embraer Brasil, y pronto, pronto comenzarán a llegar aquí, ustedes los verán, los aviones de Embraer de Conviasa, para seguir fortaleciendo a Conviasa, ¿ves? Esos son como, logros tempranos, éxitos tempranos del gran hecho, del gran evento que va a ocurrir en las próximas horas. Con la estatal argentina. Es un mensaje de mucho afecto, porque Repsol es socia nuestra, y lo que le ocurre a Argentina nos afecta a nosotros. Repsol debe considerar eso, porque leí por prensa que están... Repsol está demandando a la República Argentina en un tribunal de Nueva York. Yo les llamaría que se sienten con un Estado soberano, como es el gobierno del Estado argentino, pues, y busquen solución amigable. Estoy seguro que el Estado argentino, la jefa de Estado argentina, Cristina, es una mujer altamente respetuosa, ¿no?, del derecho nacional de su país en primer lugar, de su constitución y del derecho internacional. Es solo un mensaje. No sabe. Tenemos que ir, ojalá vea Lula, ojalá lo vea. Eran las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, quien el día de hoy, luego de enviar un mensaje al país en cadena nacional de radio y televisión para hablar sobre las bondades de Venezuela al Mercosur, sobre lo que significa este ingreso de Venezuela al Mercosur, también ha tenido un intercambio con los medios de comunicación. Es la información que manejamos desde acá, desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía. Por su amable atención, muchas gracias. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias. Comenzamos, feliz inicio de semana, comenzamos a esta hora nuestra emisión de Cultura al Día. Agradecemos el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calzadilla para hacerles posible este programa. En la dirección general de esta estación está Vladimir Sosa. También agradecemos el gran trabajo que ejerce la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. En la redacción y producción está Mauca Hernández, Cinemay González e Irosba Michinox. En el control técnico, el señor Luis Arloyo, y les estará acompañando durante esta media hora Kenny Castillo en los micrófonos. De inmediato damos paso a los titulares. Cultura al Día. Noticias que son titulares. Según ministro Sexto, la revolución garantiza la dignificación de la vivienda venezolana. Conformado en el estado Vargas a las redes de patrimonio cultural inmaterial. acordes de guitarra colmaron en la sala Rivas. Con interesantes aportes y propuestas culminó el segundo simposio de investigación y formación cinematográfica. Tambores africanos prenden la fiesta musical en Los Próceres este domingo. Con mega concierto en la Diego Ibarra se celebró cumpleaños de Caracas. En regionales, Rudy Márquez cerró el Festival de Boleros con majestuoso concierto en PDVSA La Estancia. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Farruko VI, dio inicio a su programa radial en Caracas con Farruko, transmitido a través de esta señal todos los lunes de 7 de la mañana a 8. Reflexionando sobre su columna escrita en el semanario Todos Adentro de este fin de semana titulado No Volverán. En este artículo VI plasma su visión sobre acciones tomadas por la burguesía venezolana que desde los tiempos de Páez estuvieron oprimiendo al pueblo en cuanto a vivienda, tomando los mejores espacios para la construcción personal de sus propiedades, al mismo tiempo que se apoderaban de las construcciones de edificios de edificaciones vendidas finalmente a la clase media a costos muchas veces impagables. No volverán, porque pretenden volver como tuvieron, ¿no? Gobernando todo el tiempo, desde Páez. Siempre el pueblo allá abajo, ¿no? Los de abajo. En este caso, los de abajo se van para arriba, para los cerros y el valle, con sus amos disponiendo el territorio como un lugar de ellos, para ellos mismos y para sus negocios. Ellos fueron migrando, tú sabes que estaban en el centro de Caracas, pues van migrando. Comienza el siglo y se empiezan a mudar para el Paraíso, después para la Florida, después mudan para el Country Club, después se van haciendo cada vez más lejos, como intentando alejarse del pueblo, ¿no? Pero el resto de la ciudad lo reservan para el negocio inmobiliario, ¿no? Para que la gente que ellos deciden que tiene capacidad de compra a los precios especuladores que ellos manejan pueda tener su vivienda, ¿no? Y normalmente uno queda, pero años y años y años y años, debiendo una vivienda, ¿no? Y toda la vida el ingreso de un matrimonio, por ejemplo, profesional, va en función, o sea, 20 años pagando vivienda, ¿no? 25 años pagando vivienda. Entonces, una clase media alta que también buenos apartamentos, ¿no? Unas colinas. Y después está la clase media, ¿no? Apartamentos más o menos. Y a la clase media baja y hay muchas dificultades y generalmente queda fuera. ¿Cuánta gente, Iván, no conocemos nosotros que no ha logrado resolver el problema de la vivienda en esa clase media? Después está el pueblo, que se supone que el pueblo no tiene derecho a Caracas. Por otra parte, el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas indicó el estado de varias edificaciones que se encuentran en los alrededores de la parroquia Altagracia, los cuales se encuentran en su gran mayoría terminados. Fíjate, en los edificios que estamos entregando, tuviste que entregamos este aquí, sí, mismo, cerquita, que bien se ve, ¿verdad? Claro. Y hay una vista que si tú vienes por donde inauguramos el otro hace unos meses, ahí frente al Ministerio de Educación, esa calle que pasa al sur de la biblioteca. Sí. ¿No? Por donde está el edificio de Misión Cultura que tiene el mural de Regulo Pérez. Correcto. Bueno, sí. Viniendo por allá, tú ves ese edificio, se ve maravilloso, pues se ve como una muralla, como que llama, ese remate azul tan grande. Sí. Se ve, es una vista fantástica, ¿no? Uh-huh. Cómo están resaltando en la ciudad, por todas partes, ¿no? Y van surgiendo como flores. Finalmente conversó sobre las actividades realizadas el día sábado con motivo al cumpleaños número 58 del comandante presidente y candidato a las próximas elecciones, Hugo Chávez. Yo estaba viendo desde mi casa el acto de Petare, ¿no? Yo me uní ahí. Sí, qué maravilla ese acto, ¿no? Las personas de la OP6, del edificio de Altagracia, en el pase, ellos decían, pero mañana es el cumpleaños del presidente, le vamos a cantar. Yo digo, cántenle, pero después en el pase está como De todos los rincones están cantando. Una emoción. Bien bonito. No, y que yo observo como fenómeno, cómo hombres dicen que aman al presidente. O sea que antes, entre prejuicios y distancias, nadie le decía a un hombre que lo amaba, ¿no? Pero aquí ha habido cambios tan profundos, tan radicales, que incluso la figura del líder trasciende. Amamos a ese hombre. Sí, exactamente. Bueno, y ese el amor en el sentido. Sí, sin explicaciones. Humano, sin profundo, explicaciones. ¿No? Como Bolívar amaba a Sucre, por así cierto. Así es. Salvando a distancia con uno, ¿no? Que uno es nada. Claro. Pero bueno, eso es. Sí, pero tiene la altura de los cambios. Esa expresión tiene la altura de los cambios, de las transformaciones. Que no es fácil decirlo. El presidente merece que se le diga. Este viernes 27 de julio, en horas de la tarde, fue instalada la Red de Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Vargas, en la cual cuenta con unos 80 integrantes entre cultores y agrupaciones folclóricas con dilatada tradición en la entidad. El acto se llevó a cabo en la Plaza Bolívar de Catia Lamar, donde además se realizó una reunión con Benito Irade, viceministro de Identidad Cultural, Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para la Cultura, Alexis Vargas, alcalde del Estado Vargas, y la diputada Gladys Requena, entre otros. En una asamblea de colectivos de tradición fueron electos Yayelis Barasmedi, de los Diablos de Tarma, Misael Mayora, de los Tambores de San Juan Bautista de Montesano, Ana Pinto, de la Cofradía de los Inocentes, Kelvin Romero, de los Diablos Danzantes de Neguatá, Luisa Castillo, de la Hermandad de la Cruz, Alexis Laya, de los Tambores de la Sabana, y José Alfredo Pérez, vocero principal por el Estado Vargas. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, expresó que con esta actividad se cierra el ciclo de formación de redes en todo el país, cuyo objetivo es discutir la idea del cual es el gran horizonte que tenemos como pueblo. Estamos aquí en la bella tierra de además disfrutando de la plaza Bolívar, que ha quedado muy linda. Los invito para que la vengan a conocer, un espacio maravilloso. Bueno, estamos instalando la red de patrimonio intangible del Estado Vargas y cerrando con el Estado 23, en un esfuerzo que hemos hecho durante todos estos meses a nivel nacional. Un espacio para la defensa de nuestra identidad, de nuestra soberanía, para la reafirmación de nuestra identidad como pueblo. Así que bueno, muchos saludos a todos, estamos muy contentos. Vargas, hemos estado trabajando, ayer estuvimos supervisando la Cinemateca que estamos terminando aquí en el Macuto. Quiero anunciar a través de este medio que a la primera semana de septiembre estaremos inaugurando la Cinemateca en Macuto, aquí en el Estado Vargas, la Cinemateca que corresponde al Estado Vargas. Bueno, muchos saludos a todos. Muchas gracias. 12:13 minutos. La Fundación Compañía Nacional de Música brindó un majestuoso espectáculo totalmente gratuito en el 7º Festival Internacional de Guitarra y Academia Solistas del Mundo, evento que se dio en los espacios de la Sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño hasta este domingo 29 de julio. El encuentro organizado por el guitarrista venezolano Luis Quintero fue inaugurado el jueves 26 de julio. La agenda incluyó la modalidad de clases magistrales y recitales a cargo de dos solistas, uno en representación de Venezuela y uno de los invitados provenientes de México, Italia y Cuba. Yo soy Luis Quintero, guitarrista clásico, el organizador también del 7º Festival Internacional de Solistas y del Mundo. La idea es de promover la guitarra en Venezuela, que en los últimos años anda de capa caída. Entonces había un vacío muy grande porque nosotros perdimos muchos adeptos, digo, la guitarra clásica. Y yo quise rescatar ese público que se nos había ahuyentado, que viniera a estos grupos de encuentros guitarrísticos. Entonces, o sea, como proyecto próximo, pues tengo que grabar grabación de un disco este año también. Un disco con obras, joyas de la música universal, de la guitarra. De la guitarra muy conocida a nivel internacional, como Recuerdos de Alhambra, como piezas que la gente puede llamarlo de una manera clásico, que yo digo que es una palabra un poco mal utilizada o muy explotada, pero que significa que son obras que a través del tiempo han permanecido como joyas de la música, de la guitarra clásica, como Recuerdos de Alhambra, como Capricho Árabe y cosas así. Entonces voy a hacer un disco con los hits de la guitarra. Invito a todos los radioescuchas de Alba Ciudad 96.3 FM a escuchar unas bellas melodías de mi producción discográfica llamada Homenaje a Antonio Lauro. Muchas gracias. El reconocido solista italiano Ciro Carbone llevó la batuta de la clase magistral pautada para el sábado 28. Luego le correspondió el turno al maestro maracayero Pablo Gámez, quien interpretó un variado repertorio que incluyó obras sureñas. Luego el maestro Igor Ávila deleitó a toda la sala con lo mejor de la música mexicana, en especial con las composiciones del maestro Manuel Ponce. Igor Ávila, guitarrista de México, un privilegio, yo estaba muy muy entusiasmado de venir. Hicimos una clase magistral con los muchachos, fue muy buena, una gran participación de los chicos, muy interesados, hicieron muchas preguntas, lo que es muy interesante porque no siempre participan tan activos los chicos, había algunos maestros, entonces, bueno, claro, evidentemente es fundamental, increíble, ¿no? Todo el mundo sabe, fuera de Venezuela y seguramente también en Venezuela, bueno, el Teatro Teresa Carreño es uno de los más importantes de América y del mundo. Y bueno, esta sala es maravillosa, tiene un sonido espectacular. Y bueno, aquí está la muestra tangible, ¿no? Estamos aquí en un festival internacional de guitarra apoyado y bueno, no hay más. Ayer tuvo nada más una de las mejores orquestas del mundo, con uno de los mejores directores del mundo, que tuve el privilegio de escuchar un poco, así que es indudable, ¿no? Es tangible todo lo que se está haciendo. Bueno, un saludo de Igor Ávila de México a Alba Ciudad, 96.3 FM. Bueno, ha sido un placer estar aquí en su bellísima tierra. La clausura del séptimo Festival Internacional de Guitarra y Academias Solistas del Mundo tuvo una doble jornada que inició con el luthier maravino Eduardo Franco, con una conferencia sobre las técnicas modernas para la fabricación de guitarras. Y Ciro Carbone puso punto final a este encuentro con un programa de música napolitana. Cultura al día, dándole vida a la cultura hecha noticia. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Laboratorio de Cine y el Audiovisual de Venezuela del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, realizaron durante este fin de semana el segundo simposio de investigación y formación cinematográfica. El cierre se realizó este domingo 29 de julio en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Experimental de las Artes. El debate y discusión de 10 mesas de trabajo aportó insumos para la elaboración del Plan Nacional de Investigación y Formación Cinematográfica Permanente. En este evento participó el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio de Comunicación e Información, voceros y docentes del Centro de Formación Audiovisual, universidades, televisoras públicas y comunitarias, así también como cineastas que se desempeñan en el área de la formación o la investigación, quienes fueron convocados previamente por los organizadores, el cual estuvo coordinado por la investigadora Nancy de Miranda. Se habló de avanzar en la preparación de técnicos artistas de distintas áreas profesionales que tienen que ver con la parte de la creación cinematográfica y de la intermediación que este evento juega entre las escuelas y los programas de formación y los distintos programas de generación de contenido. Hoy iniciamos con varios encuentros y eventos en Caracas, tanto en la Cinemateca de Bellas Artes como en la Cinemateca del CELAR. También están en Caracas colectivos de todas las regiones del país para hablar de sus experiencias comunitarias, de creación comunitaria, de creación de esos colectivos, porque queremos justamente mezclar esas experiencias y sacar las mejores conclusiones posibles. Muy contento, creo que nuestro cine venezolano ha cambiado mucho después que se tuvo ese concepto de plataforma de cine y medios audiovisuales, donde nosotros somos una parte nada más. Un concepto que diseñó en su momento el ministro Farruko VI y que, bueno, le estamos dando continuidad. Como pasamos en tan corto tiempo de hacer una o dos películas al año a estar haciendo 10, 15 películas al año, pues tenemos deficiencias de personal en algunas áreas. Por eso la necesidad de crear nuevos centros de formación. Hay un 12, 19 minutos. Al canto de Vienen de Nigeria, agrupaciones afrodescendientes encendieron la fiesta rítmica en el Paseo de los Próceres de Caracas como clausura del cuarto Festival de los Pueblos Africanos, celebrado en la capital venezolana desde el pasado lunes 23 de julio. Con tambores, maracas artesanales y danzas tradicionales de raíces africanas, los grupos Bidey Bous Bes de Senegal, Mandin Morri de Gambia, Black Bones Theatre Company, provenientes de Nigeria, ofrecieron una muestra de su cultura musical a los centenares de asistentes congregados en el espacio desde las 5 de la tarde. Yes, it's great importance. We are so happy to be here because it's a mixing of different culture. We are from West Africa. You see the groups, Nigerian groups, Gambian groups, Venezuelan groups. And we know that it's same history. Yo, es la primera vez en Venezuela y estoy viendo gente negra y veo algunas que son mezcladas también. Hay algo que nosotros como nigerianos creemos que Venezuela, Brasil, Cuba y otros países sudamericanos salen de África. Es hora entonces de juntar la fuerza de los sueños milenarios de una África y de una América Latina en pos de nuestra liberación definitiva. Eso lo hacemos al conmemorar 200 años de la independencia, y esa conmemoración nos encuentra en un momento en que no basta celebrar, sino actuar en consecuencia. En la actividad también participaron agrupaciones brasileñas, ecuatorianas, bolivianas, cubanas y argentinas con el propósito de promover la unión de los pueblos por el camino cultural. La cuarta edición del festival rindió homenaje a países occidentales de África como Benín, Nigeria, Guinea, Mali, Ghana, Senegal, Costa de Marfil y Gambia. Desde las 4 de la tarde se celebró en la Plaza Diego Ibarra el 445 aniversario de la ciudad de Caracas, con un mega concierto gratuito en el que el reggae, el rock y el pop pusieron a bailar a los asistentes. Las bandas nacionales Malanga y Matarrica descargaron sus ritmos en la tarima de esta plaza caraqueña, rescatada por la Revolución Bolivariana para el disfrute de la comunidad. Asimismo, las actuaciones del joven cantautor Lazo y el cantante El Forever, al cumpleaños feliz, se sumaron dos bandas internacionales de Argentina, Los Cafres, y de Panamá, Los Rabanes. Este concierto revivió la época de los 90 y principios del 2000, en la que se hacían escuchar propuestas musicales alternativas cargadas de ritmos jamaiquinos como el reggae, fusionados con anglosajones como el punk. Desde Valencia aterrizaron en la Diego Ibarra los muchachos de Matarrica, agrupación que se hizo popular en el año 1999 con la exitosa Si te vas, canción que se hizo habitual en las fiestas juveniles. 12:23 minutos. En cada rincón, la cultura tiene voz. Regionales. PDVSA, la estancia Maracaibo, brazo social y cultural de Petróleos de Venezuela, culminó este sábado 28 de julio el Festival de Boleros 2012, dedicado a la celebración de los 50 años de la vida artística del cantante venezolano Rudy Márquez, con un impecable concierto sinfónico junto a la Orquesta Filarmónica de Maracaibo. Desde las 7 de la noche, más de 4.500 personas se acercaron al estacionamiento del edificio Las Laras para deleitarse con la inolvidable velada romántica que inició con el cantante zuliano Cheo Beceira, quien interpretó un repertorio de temas dedicados al amor de los años 60, 70 y 80. Mi cariño. El bolero es pasión, el bolero es lo que somos. Es un compartir del amor. Tú con un bolero te enamoras, te desenamoras, sientes rabia, sientes pasión. El bolero es una forma de expresión universal que jamás morirá. Al amor se le puede cantar de toda manera. Es verdad. El amor es el amor. Es el género por excelencia del amor. Concierto para un amor que termina. Háblame suavemente, mi razón, no lo puedes negar. Fueron algunas de las piezas que el público aplaudió y coreó sin cesar mientras recordaba sus mejores momentos. De esta manera, el brazo social y cultural de Petróleos de Venezuela invita a la comunidad maravina a seguir todas las actividades gratuitas que ofrecerá durante el mes